sí, claramente la justicia es la que tiene que avanzar en ese sentido, pero las mujeres, lo que hacemos como agrupación de Mujeres del Hoyo es venir a las marchas y salir a los medios para decirle a las mujeres que no están solas, que no estamos solas, que se animen a hablar, porque con el acompañamiento de las agrupaciones podemos romper con estos silencios y con estos poderes que hacen callar las cosas. Y claramente estamos pidiendo eso, por eso digo, eso se encarga la justicia, pero tiene que haber justicia completa, digamos, en ese sentido. Si hay cómplices, también tienen que estar juzgados y condenados, o bueno, por lo que se llegue a determinar vía el juez o la jueza, pero tiene que ser justicia completa para estos casos. Suele tener sus tiempos, entendemos que el fiscal está actuando correctamente ahora, haciendo todas las investigaciones que corresponden, pero por eso, al margen de la justicia, creo que lo más importante es que las mujeres sepan que podemos tejer redes, que nos podemos contener, que pueden ser escuchadas y que se animen a hablar, porque en el acompañamiento entre nosotras es que podemos vencer a todas estas trabas que se nos presentan. Sería lo más lógico que la prisión sea definitiva más que domiciliaria, que mínimamente tenga una tobillera, pero lo que es interesante de este hecho de que esté en este momento en prisión domiciliaria es para darle tranquilidad a las mujeres. Insistimos en esto porque estamos armándonos como Mujeres del Hoyo un grupo de acompañamiento a mujeres que quieran denunciar, porque si no denunciamos la causa va a terminar cayendo. Entonces, el hecho de que haya salido a hablar por las radios y haya amedrentado a mujeres que puedan hablar fue fundamental para que hoy esté en prisión preventiva. Si bien no es lo que esperamos, sí valoramos este paso para que las mujeres sepan que la causa está encaminada, pero para eso necesitamos denuncias, con lo cual es fundamental que se comuniquen con Mujeres del Hoyo. Garantizamos total confidencialidad, entendemos lo difícil que es denunciar en un pueblo chico, pero esto, si no denunciamos, la causa se va a terminar cayendo porque ella está actuando de oficio. Entonces necesitamos esas denuncias. Es un llamado que hacemos, por favor, a todas las posibles víctimas de esta quizás red de trata o por lo menos de una situación de violencia sexual gravísima. Estamos acá en la marcha, en la manifestación en contra de la violencia hacia las mujeres y para que no quede impune este caso acá en el pueblo. Y estamos con Inés, una estudiante de una escuela secundaria de acá de la zona, que nos va a contar por qué es importante estar hoy en las calles. Hacer presencia en estos casos es necesario para que se difunda esto, en realidad. No tendría que pasar nunca más, y mientras más gente haya, se nota más la presencia de las personas que están en contra de esto. Parece que está genial y se tienen que hacer justicia. Bien. Y ustedes como jóvenes, como mujeres jóvenes, ¿qué es lo que ven en cuanto al trato y al impacto que tiene esto? Me parece increíble que hasta en los pueblos más chiquitos como este haya pasado esto. Yo no me lo imaginaba, porque la verdad que yo he vuelto de noche y siempre he tenido la seguridad de que nunca me pase nada. Pero después de esto, no me da miedo caminar hasta ir al kiosco de al lado a comprar, porque saber que hasta las personas que no parecen ser lo que son tremendos violadores. ¿Cómo se enfrenta a esto? ¿Cómo se le hace frente a esta situación? Y que se difunda para que realmente estés bastante atento y que no dejes ir ni a tus hijas, ni a tus hermanas, a cualquier lugar, que estén atentas, porque este tipo de cosas son difíciles de contrallevarlas, contraatacarlas, digamos, porque este tipo de gente que hace todo esto del trato debe tener mucha gente por todos lados. A lo que me refiero es que no puedes confiar en nadie, como tenés que cuidarte las espaldas de alguna forma y hacer frente a que esto no vuelva a pasar más. Estamos en la manifestación en contra de la violencia y que para que se esclarezca este caso en la localidad del Hoyo, y estamos con Milen, que nos va a decir por qué es importante estar hoy acá en las calles del pueblo. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias primero por la oportunidad. Bueno, yo como muchas mujeres también sufrí abuso de pequeña y considero que este movimiento es necesario para que las mujeres puedan andar por la calle, puedan estar seguras. Uno que tiene hijos sabe el dolor que puede provocar que a tus hijos te los toquen, que a tus hijos te los lastimen, que a tus hijas te las abusen y que después esté un desgraciado ahí andando por la calle como que nada pasó. Y la policía, todos los años, sabiendo quién es, sabiendo quiénes son, sabiendo lo que hacen, no hacen nada. No puede ser que pasen los años y cada vez haya más mujeres desaparecidas. Me encanta toda la motivación de la gente del hoyo, de todas las mujeres y los hombres que acompañan. Agradezco totalmente a todas las movilizaciones que se están haciendo en torno a esto y a un montón de casos que vienen sucediendo. Yo creo que las mujeres tienen que aprender a defenderse y a saber que no están solas, que nunca, nunca van a estar solas, que siempre tenemos hermanas y hermanos que nos van a acompañar. Y estos movimientos tienen que ir sumando, se tienen que seguir movilizando para que esa seguridad pueda llegar a todos lados. Muchas gracias. También la importancia de que con esta movilización, de que no quede en una sola persona y que se siga investigando, ¿no? Claro, y que este caso es uno de lo que se ha conocido, pero que nosotros ya de acá del pueblo sabemos que no fue una sola mujer, que no ha pasado una sola vez, que ha pasado muchas veces de gente que ni siquiera se ha sabido, de madres que siguen buscando, de casos que siguen pasando. Entonces, tanto por el de ahora como el de antes, como los futuros que uno va a querer siempre evitar. Muchas gracias. ¡Silva violador! ¡Silva violador! ¡Silva violador! ¡Silva violador!